tengan todos buenas noches, señores y señoritas. Tengan todos buenas noches, señores y señoritas. Para cantar esta noche, del canto yo hago derroche, se lo voy a demostrar. Tengo y no te quiero dar, porque tenéis que entender cuando te dejen de dar. Entonces yo te daré loco a causa de una mujercita. Estoy por volverme loco a causa de una mujercita que me diga una cosita. Siento trechito tampoco, yo digo que si lo toco me pudiera consolar. Si lo llegas a probar, es para mí un rebocijo. Ella con burla me dijo: tengo y no te quiero día y noche. Como tanto la quería, la cuidaba día y noche. Como tanto la quería, ella linda y bien vestida, salí a pasear en coche. El otro día tuve un boche, con el coche lo peleé. Ella me dijo después: mira cómo lo has dejado. No vos salí mi boca, porque tenés que entender. yo estaba abajo de un puente. Una vez que iba pa' misa, yo estaba abajo de un puente. Cuando la vi de repente, de gusto sorte la risa. Ella pasó muy deprisa, no me quiso ni mirar. De lejos se puso a hablar, por celosa me tení. Solo vos salí de mí. Cuando te dejen de dar, una vez se fue a bañar. Yo fui a Guaita, la escondía. Una vez se fue a bañar. Yo fui a Guaita, la escondía. Piense cómo yo estaría cuando se empezó a desnudar. Mas no me pude aguantar, yo fui y me le presenté, me dijo retírate, con un aborto seca. Yo te daré señores y caballeros, ordeno la despedida. Señores y caballeros, ordeno la despedida. La gracia le doy hoy día, junto con los guitarrones. Con este canto sincero que yo cante a mi manera, si quieres que yo te quiera, no es preciso que te pida de la cintura para abajo. De las rodillas para arriba.